Nunca olvidaré aquella vez que recorrimos la curva de aquella colina y contemplé por primera vez la hermosa Ciudad Santa. Literalmente, me dejó sin aliento. Y ahora, usted puede ver Jerusalén con sus propios ojos. Junto al pastor Carlos Azueta en el viaje de Visión para Vivir a Israel en marzo del 2016. Mi primer viaje a Israel lo hice ya grande, de adulto, y nunca me he arrepentido de ese viaje, o cualquiera de los que le han seguido. De hecho, me hubiese gustado haber comenzado a visitar esta tierra cuando era mucho más joven. Imagine escuchar las enseñanzas bíblicas de Visión para Vivir que usted tanto disfruta, pero en Israel. Ningún pastor, ningún seguidor de Cristo debe pasar por alto la oportunidad de ver y tocar y enamorarse de estos lugares donde la historia bíblica tuvo lugar. Sabemos que usted tiene muchas opciones, pero solo hay un viaje con el pastor Carlos Azueta y Visión para Vivir, del 6 al 17 de marzo del 2016. Llame al número 1-800-898-4847 o 972-473-5133 o visite nuestra página de internet en visionparavivir.org/Israel. El viaje de Visión para Vivir a Israel es pagado y hecho posible por las personas que eligen asistir. Hola y bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azueta. Qué terrible si no hubiera resurrección. Qué terrible y triste si la resurrección fuera falsa. Pero la Escritura nos asegura que el reino de Cristo no tendrá fin, que Él vivirá para siempre y para siempre, para gloria de Dios Padre. Este es el fin de la historia. Esto es lo que Apocalipsis cierra sus últimas páginas diciendo: ven Jesús, ven pronto. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estas palabras fueron dichas por un hombre que entendió que su esperanza estaba basada no en las circunstancias de la vida, sino en Dios. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azueta. Si usted ha puesto su confianza en el Señorío de Cristo, entonces entenderá claramente que la esperanza no es una mera ilusión, sino una realidad que nos sostiene. Justamente sobre esta verdad, el pastor Carlos nos hablará en el siguiente mensaje. Resucitó la esperanza. ¿Puede usted pensar en alguna frase que sea más devastadora que esta? No hay esperanza. No hay esperanza. Usted hace todo lo posible por ayudar a su esposo, quien ha comenzado a tener un malestar, y después de utilizar todos los medicamentos habidos y por haber, y los remedios caseros que le sugieren, él, en lugar de mejorar, empeora. Decide finalmente convencerlo de que vayan juntos a ver al médico, y después de unas preguntas y de una serie de exámenes, el médico les llama para darles el resultado, no con noticias halagadoras, y les dice que su esposo ha contraído una enfermedad de Lou Gehrig. Es esa enfermedad que ataca el sistema nervioso de las neuronas y la espina dorsal, para lo cual no hay tratamiento, no hay cura. Y escucha la frase terrible de no hay esperanza. Usted va muy temprano en la mañana a dejar a su hija a la escuela. Va contenta ella porque va a recibir en ese momento un premio por buen aprovechamiento en todo el año. Al mediodía recibe una llamada terrible de la escuela diciendo que tiene que ir inmediatamente. Cuando usted llega asustado por no saber lo que está ocurriendo, mira carros de bomberos, de policías y un tumulto de gente angustiados por lo que acaba de ocurrir. Ahí se entera de que un loco entró a la escuela disparando a maestros y estudiantes. Hay muchos muertos y hay muchos heridos, entre los cuales está su hija. La llevan de urgencia al hospital y el médico la recibe para decirle que una bala ha impactado su cerebro, que es muy seguro que no sobreviva. Y escucha la terrible frase de "no hay esperanzas". Tiene 45 años de edad y el trabajo que tenía por 22 años han decidido despedir a muchas personas, entre ellos está usted. En los últimos 6 meses ha buscado trabajo y no encuentra. Ha gastado casi todos sus ahorros. Sus tarjetas de crédito están hasta el límite. Se siente desanimado, no se quiere levantar en la mañana. Hay depresión, ya no quiere seguir viviendo. Finalmente llega a la conclusión de que no hay esperanza. Usted es una persona muy activa, emprendedora, jovial, siempre haciendo ejercicio, alimentándose bien. Y en una mañana, mientras usted se está bañando, descubre debajo de uno de sus brazos una materia dura que se preocupa. Y decide ir al médico y el médico la atiende a usted, señora, y le da la terrible noticia de que usted ha contraído cáncer. Un tipo de cáncer inoperable, que no solamente ha afectado esa parte, sino que ha invadido otros órganos vitales en su vida. Y comparte con ustedes la terrible noticia de no hay esperanza. Pudiera seguir con historias como estas, pero estoy casi seguro que la gran mayoría de ustedes que me están escuchando, si no las han vivido directamente, conocen a alguien que ha pasado por estas terribles situaciones. Y se dan cuenta de que a pesar de que pudieran ustedes superar cuando hay una pérdida de trabajo, una pérdida de relaciones, un divorcio en la familia, cualquiera de estas cosas, por más dolorosas que pueden ser y parecieran insuperables, logra uno recuperarse. Pero de la muerte de un ser querido, de la muerte de un familiar, de un ser amado, ¿quién puede recuperarse? Solamente uno puede sobrellevar las situaciones. Realmente cuando escuchamos la palabra no hay esperanza, cuando se trata de la enfermedad o de un accidente de algún familiar o ser querido, la siguiente pregunta desastrosa que viene a nuestras mentes es ¿vivirá? ¿Sobrevivirá? Porque muchas veces, aunque no articulemos con nuestros labios, la palabra que está sembrada en nuestra mente es la muerte. No importa si la muerte es violenta, como en un accidente. No importa si puede ser lenta, como una enfermedad terminal. Lo cierto es que la muerte, según el diccionario, es el cese de la vida, la terminación de la existencia en este mundo, el fin de todas las cosas aquí en la tierra. Lo cierto es que la muerte es inevitable. Nadie puede evadirla. Algunos pretenderán extenderla, pero lo cierto es que nadie se escapará de ella. Es inevitable. Cuando un ser querido muere, provoca sentimientos de dolor en nuestro corazón. Pero cuando pensamos en nuestra propia mortalidad, sentimos miedo, terror a algunos. Algunos temen por lo que haya después de esa muerte, que desconozcan cuál es su futuro eterno. Otros quizá consideran que la muerte es el fin de todas las cosas. Otros más sienten remordimiento por todas las cosas que hicieron y no pudieron corregir al no tener esperanza ni consuelo de una resurrección. Pero tengo esperanza, personalmente hablando, de que usted cree en Jesús. Tengo esperanza de que usted confía en el Hijo de Dios como su Señor y Salvador. Porque entonces usted puede abrigar ese dulce bálsamo de esperanza llamado la resurrección, de saber que aunque un ser querido deja de existir en este mundo, realmente pasa por una puerta eterna y tiene la certeza de poder verle de nuevo cuando usted deje de existir también. La resurrección es ese consuelo de una cálida primavera que se acerca en medio de un oscuro y frío invierno de la muerte. Sin resurrección nuestra vida sencillamente no tuviera sentido. Nos minaría la desesperanza. Como cristianos nosotros nos aferramos a la vida, pero también estamos aferrados a la resurrección. No tenemos de otra. Nos prendemos de ella porque es lo único que nos da esperanza. excepto a casos aislados de herejía, la doctrina de la resurrección de Cristo nunca antes ha sido tan cuestionada dentro de la iglesia como en nuestra era moderna de tanto escepticismo y de humanismo. Desde el nacimiento de la iglesia cristiana en el primer siglo, hermanos, la predicación, la enseñanza se centraba en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de nuestro Salvador. Ese era el mensaje fundamental que los apóstoles pregonaban por doquier y que los primeros cristianos enseñaban en sus congregaciones. Los cristianos de una ciudad llamada Corinto estaban debatiendo, a diferencia de los otros en otras regiones. Ellos habían sido influenciados por el pensamiento filosófico de su era. Aunque ellos creían en la resurrección de Cristo, no tenían duda de que Él había resucitado, tenían muchas dudas con respecto a su propia resurrección, es decir, a si ellos al morir volverían a vivir o resucitarían. Había confusión. Muchos de sus problemas eran precisamente esas corrientes de pensamiento que llegaban y por no tener un conocimiento claro de la Escritura, de lo que ellos habían aprendido de los apóstoles, la fe de algunos de ellos titubeaba. Aún la fe de algunos que eran judíos. ¿Cuál era esa causa de confusión? Entre otros problemas, pensamientos acerca de la reencarnación. Esa filosofía que enseñaba y todavía enseña que era el proceso de que el alma o el espíritu es continuamente reciclado de una forma u otra, incluso de humano a animal o de animal a humano, dependiendo del estado moral de la persona que fallece. O el materialismo, que creía que la total extinción en la completa aniquilación de la vida sucedía cuando llegaba la muerte de una persona. Ellos pensaban que nada humano, nada físico sobrevive después de la muerte. La muerte enseñaba que era el fin de todas las cosas. Quienes abrazaban el materialismo tenían, como dicho popular, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Eso era lo que ellos pensaban. Así es que por eso decían, bebamos y comamos, que mañana moriremos. Pero también había otros afectados por el tipo de pensamiento dualista que enseñaba que todo lo que era espiritual era bueno, pero todo lo que era material era malo. Nada, nada material era bueno en sí mismo. Por eso consideraban que el alma estaba prisionera en este cuerpo. Y en el momento de la muerte, el alma era liberada de este cuerpo. Por lo tanto, ellos rehusaban creer en la resurrección corporal. Rehusaban que este cuerpo, que era la cárcel de nuestra alma, pudiera volver a la vida para volver a prisionarla. Ellos rechazaban ese concepto, ese pensamiento. Era el tipo de pensamiento que afectaba la mente de algunos creyentes en la iglesia de Corinto. A estos creyentes a los que Pablo estaba hablando, y entre ellos había algunos que eran judíos. Usted ha escuchado hablar de la secta de los saduceos. Ellos no creían en la resurrección corporal. A pesar de que había enseñanzas en el Antiguo Testamento, ellos la rechazaban. Por ejemplo, ignoraban lo que Job decía, cuando lo dijo en una ocasión en Job 19:26, después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Ellos ignoraban eso. No querían pensar en esas cosas. O lo que escribió David en el Salmo 17, versículo 15. Porque soy recto, te veré. Cuando despierte, te veré cara a cara y quedaré satisfecho. Estaba escrito ahí. Simplemente escogían ignorar, como hoy en día. Muchas de nuestras creencias son ignoradas aún por aquellos que se dicen creyentes, porque prefieren ignorar algunas cosas que no le convienen a su pensamiento. ¿Y qué me dice de la historia de la visión de Ezequiel sobre los huesos secos en Ezequiel 37? Aquí había una representación clara de la nación de Israel restaurada, pero también sugería la restauración corporal, la resurrección corporal de los hijos de Dios. Y ni qué decir de lo que predicaba el profeta Daniel, cuando en Daniel 12:2 leemos, se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Estaba escrito, escaso, pero estaba escrito en el Antiguo Testamento este concepto, esta idea, esta doctrina de la resurrección. Ahora, las enseñanzas del Nuevo Testamento eran todavía más amplias. Y aunque no se había terminado de escribir el Nuevo Testamento, ni de los evangelios se conocía mucho, en el tiempo en que Pablo estaba escribiendo esta carta a los corintios habían escuchado a Jesús enseñar acerca de esto. Ellos habían oído cuando en Juan capítulo 6, versículo 44, Jesús dijo: "Nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final." O aquellas palabras que el propio Jesús le dijo a Marta cuando murió Lázaro, ¿se acuerdan? Juan capítulo 11, le dijo: "Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto." Era clara la enseñanza, pero algo sucedía con estos creyentes. La mayoría de las iglesias cristianas, la mayoría de los apóstoles, la mayoría de todos los creyentes de ese tiempo sostenía como doctrina fundamental de su fe cristiana que Cristo había resucitado de entre los muertos, y todo aquel que creyera en Él también sería resucitado. Eso es lo que hoy conocemos como el Evangelio, la buena noticia de salvación. Juan 3:16 nos lo dice claramente: "Porque de tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tendrá vida eterna." Pero vamos a suponer, vamos a tomar el lado de los escépticos y pensemos que la resurrección no existe, que la resurrección es un invento más de la religión, que el fin de la vida es eso, el hoyo, y se acabó. ¿Qué pasaría? Si esto fuera así, usted nunca se podría recuperar del dolor de la muerte de un familiar. Cada ida al cementerio abriría nuevamente la herida por la pérdida de ese ser amado que ha fallecido. A pesar del hecho de que la resurrección de los creyentes se enseñaba tan claramente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, los corintios se habían decidido, algunos de ellos, a no creer en la resurrección corporal de ellos. Creían en la de Jesús, pero no en la de ellos. Por eso Pablo trata de corregir tan enérgicamente aquí en 1 Corintios capítulo 15 y les da un razonamiento sencillo y lógico. En el versículo 12 comienza diciéndoles, en 1 Corintios 15, 12, Pablo dice: "Pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos?" ¿Se da cuenta? Aquí el apóstol Pablo está tomando en cuenta, partiendo de la idea de lo que ellos creen. No creemos en la resurrección corporal. Jesús sí, porque, bueno, Él es Dios, pero nosotros no. Y comienza Él como a colocar 7 fichas de dominó enfrente de ellos, una detrás de la otra, dándoles a conocer cuáles son las repercusiones, cuáles son las consecuencias de que la resurrección sea falsa. Y comienza con la primera ficha de dominó y empieza a decirle: "Bueno, si no existe la resurrección, como ustedes creen, entonces Cristo tampoco resucitó." Versículo 13: "Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo ha resucitado." Porque Él era ser humano también. Cristo simplemente dejó de existir. Toda esa evidencia de la tumba vacía, todo ese aspecto de los lienzos que encontraron, que parecía que todavía estaban enrollados aparte, es falso, un invento. Todo ese temblor que ocurrió lo inventaron los soldados. Fue cierto el rumor del primer siglo de que alguien había hurtado el cuerpo de Cristo, que los mismos romanos habían sobornado para que se promulgara por ahí en ese tiempo. La piedra removida, las palabras del ángel, todo es un invento. Aunque la Biblia diga que en una ocasión Jesús se apareció a más de 500 personas, no sé qué tacos se comieron, pero estaban viendo puras figuraciones, puras apariciones, producto de su imaginación. Si la resurrección es falsa, todo, escúcheme bien, todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos creído de Cristo, es falso. Cristo murió y se acabó. Y usted sabe lo que ocurre cuando se golpea la primera ficha de dominó, que está una detrás de la otra, todas las demás comienzan a caer. La segunda: si Cristo no ha resucitado, entonces la fe cristiana de nada sirve. Nuestra fe de nada sirve. Escuche aquí lo que dice el versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, entonces aquí tenemos la segunda fecha de dominó. Toda nuestra predicación es inútil y toda nuestra fe es inútil. Estas dos cosas ocurren aquí. De nada nos sirve la predicación del Evangelio. Si no hay resurrección, yo no tengo mensaje verdadero que decirle. Tengo buenas palabras de ánimo que le van a llevar hasta la tumba, pero hasta ahí, porque después de ahí no hay nada. No somos nada mejor que cualquier secta, que a un fulano por allá en las calles de Galilea andaba tratando de invitar a otros a que se le unieran, pero después los deja solos porque poco más tarde lo mataron y se acabaron los conceptos, las ideas filosóficas de ese tiempo. Si la resurrección es falsa, nuestra predicación sería un conjunto de teorías huecas. Y por ende, en tercer lugar, nuestra fe sería falsa. Nuestra fe carecería de sentido, no serviría de nada. ¿Quién confía en un muerto? Aunque lo diga de esta manera, hay algunos que confían en los muertos. Hay muchos que siguen a sus profetas muertos, cuyos cuerpos están enterrados en sus tumbas. Curiosamente, en la tumba de Cristo no hay cuerpo, está vacía. Prueba evidente de una resurrección, pero asumamos que la resurrección no existe. Entonces, Cristo no resucitó, el Evangelio es falso, nuestra fe cristiana es inútil. Las cosas se ponen peor. Vea usted la cuarta ficha. Los predicadores del Evangelio seríamos unos mentirosos. Y nosotros los apóstoles, versículo 15, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. ¿Se da cuenta? Si la resurrección, los apóstoles estuvieron compartiendo puras mentiras. Eran charlatanes, ignorantes, que afirmaban cosas que no eran verdad. Nos han engañado. Cada vez que usted viene aquí a escucharme un domingo en la mañana, le estoy diciendo puras mentiras porque la resurrección no existe. Todos los maestros que me enseñaron en el seminario me mintieron. Es más, va mucho más atrás. Comenzando con los apóstoles, Pablo mintió, Pedro mintió, Jesús mismo les mintió cuando dijo que resucitaría, Santiago mintió, Mateo, Marcos mintieron. Aunque escriban tan elocuentemente acerca de la resurrección, es falsa. Los padres de la iglesia mintieron. Los mártires murieron inútilmente por una mentira. Ellos murieron en vano. Reformadores como Martín Lutero y Melanchthon allá en Alemania mintieron. Knox en Escocia mintió. Savonarola en Italia, Wesley y Tyndale en Inglaterra, todos mintieron. Evangelistas como D.L. Moody, Billy Graham, Luis Palau, Greg Laurie, todos son unos mentirosos. Si la resurrección es falsa, nos han estado tomando el pelo. Nos han mentido todo este tiempo. Y algunos de nosotros todavía seguimos hablando toda esta sarta de mentiras. Lo que nos lleva a otra ficha de dominó que cae. Los creyentes en Cristo seguimos perdidos en nuestros pecados. Vea lo que dice el versículo 17. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. ¿Se da cuenta? La resurrección verifica que Dios aceptó el pago hecho por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por nuestra redención nos compró con su sangre preciosa. Pero si la resurrección no existe, entonces todos ustedes y yo estamos perdidos. Todavía estamos bajo condena por nuestros pecados. Somos culpables y vamos a perecer eternamente. De hecho, las palabras de David cuando dijo, Él perdona todas mis iniquidades, son puras mentiras. Porque la resurrección es falsa y todos estamos perdidos. Vea la sexta ficha. Los que han muerto en Cristo han perecido eternamente. Versículo 18. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Si la resurrección de Cristo es falsa, querido amigo, déjeme decirle una cosa. Todos sus seres queridos, así como los seres queridos de los corintios, sus familiares, sus seres queridos, mis seres queridos, todos murieron y están pudriéndose en el infierno. Bueno, si es que existe el infierno también. Pero no están en la presencia de Dios, aunque ellos hayan creído en Jesús. Esto incluye a su mamá, a su papá, a sus primos, a sus abuelos, a sus maestros, a tantos otros que han muerto creyendo en Cristo Jesús. Todos están perdidos en la condenación eterna. No hay esperanza, no importa, no tiene que ir a bailar a Chalma, no tiene que hacer rosario, no tiene que hacer nada. Están perdidos, punto. No importa los mensajes de esperanza que digan las lápidas en los cementerios de que los muertos en Cristo resucitarán primero, porque es falso. La salvación es falsa, porque la resurrección no existe. Usted está en compañía de Visión para Vivir y el mensaje de hoy, resucitó la esperanza. ¿Cómo quiere usted ser recordado por los demás? ¿Qué le parece si es por su actitud de servir? Sin importar el tipo de trabajo o las responsabilidades que tengamos, es mejor dar que recibir. Si usted quiere dejar huella en su entorno, entonces solicite la oferta del mes que Visión para Vivir ha preparado. Se trata del mensaje Existimos para Servir, un material excelente que lo puedes recibir en CD o MP3 por medio de nuestra página web como agradecimiento por su donación al ministerio. Por lo tanto, le animo a solicitar la oferta de este mes al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted prefiere, llámenos al 1-800-898-4847 o 972-473-5133. Y si le resulta más sencillo realizar su donativo a este ministerio por internet, visite visionparavivir.org. Si por alguna razón usted ha perdido la esperanza, le invito a escuchar mañana la segunda parte del mensaje. Resucitó la esperanza. No se lo pierda.